Déjeme llamar al senador de la República, don Tomás de Rementería. Colóqueme un temita, ya que estamos con algunos recuerdos, por favor. Don Tommy, don Tomás, Tomás de Rementería. ¿Cómo está, don Tomás? Buen día. Bien, ¿y usted, amigo mío? ¿Cómo está, mi concejal? Mi senador, mi gran amigo. Yo le pido a él de repente, oiga, senador, ¿puede recibir a X? Ahí está. Senador, ¿puede? Oiga, le quería agradecer. Le quería agradecer porque Sandro Puebla fue el animador de nuestra cuenta pública que hicimos el día martes en el gimnasio de Forestal. No, por el contrario. Yo le agradezco a usted, pues, senador. Le hice llegar un mensaje a su asesora, don Luis, dándole las gracias por la oportunidad que me dieron, por haber confiado en mí y haberme hecho presente de su cuenta pública, el lanzamiento de su cuenta pública. Aquí en el Club Forestal estoy, pero súper, muy agradecido. Varias personas me han escrito, me han llamado, ese día nos tomamos fotografías. Yo no lo quise molestar a usted al despedirme porque usted estaba con la señora Carol Cariola y mucha gente que se le acercó a usted. Estaba la señora alcaldesa de Viña del Mar, estaba su amigo también, el alcalde de Concón. Lo quieren mucho a usted en Concón, en Viña del Mar, senador. Sí, pues usted estaba hablando con unos vecinos de las comunas que ha recorrido, que conoce, que hace gestión. Entonces la verdad es que fue algo muy satisfactorio para mí. Asistieron casi 300 personas un día martes, después de la lluvia, con frío, a las 6 de la tarde igual. Estaba lleno. Es una buena convocatoria. ¿Sí? Tuvimos ahí un muy buen animador que era usted, los discursos de distintas personas, de los comités de vivienda, de las manipuladoras de alimentos, de personas con que hemos trabajado. Estuvo nuestra amiga la alcaldesa Macarena Ripamonte, que dijo unas palabras también, mi amigo Freddy Ramírez, el alcalde de Concón, así que obviamente ahí uno va tejiendo lazos, formando equipos y ahí uno va haciendo las gestiones y le agradezco mucho a mi concejal estar ahí, además prestarnos su hermosa voz para dirigir y ordenar la ceremonia. Muy agradecido de su oportunidad, senador, de darme la posibilidad también de haber trabajado ese día con su equipo. Usted tiene un equipo maravilloso. Las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet para usted. Le envió un correo electrónico personalmente dirigido a usted. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Le tiene mucho cariño la expresidenta y sabe de su recorrido por nuestras ciudades, por nuestra quinta región, senador. Sí, lo sabe perfectamente. Ya seguía nuestro recorrido, nos lo ha señalado muchas veces. Yo a ella también le tengo un aprecio muy especial, así que le agradecí mucho cuando le comenté que iba a hacer una cuenta pública. Me mandó ese, estando ella estaba en Estocolmo, en Suecia, me lo mandó desde allá. No le puedo creer. Sí, le envió el correo electrónico al cual me pasaron y era bastante extenso. El cariño, la cordialidad con la que se refiere a su persona, senador. La expresidenta Michelle Bachelet, que también estuvo presente a través de este correo electrónico. La ex senadora Isabel Allende, todo el cariño para usted. La gente, la verdad, las cosas que había muchos dirigentes y me preguntaron, le voy a ser honesto, ¿sabe qué, senador? En Valparaíso va a hacer alguna cuenta, el lanzamiento, sí, ¿sabe por qué? Porque me han llamado personas, me dicen, oiga, don Sandro, dígale al senador si va a ser el lanzamiento en Valparaíso y dónde lo va a hacer para que usted nos informe por la radio. Le voy a preguntar. Vamos a hacer uno, estamos buscando en Valparaíso, preliminarmente don Pedro Toño, el presidente de la Caleta Portales, nos ofreció la caleta. El otro día que estuvimos con él, que se votó la ley de fraccionamiento, y además tuvimos un bonito evento que tuvieron ellos con el Liceo Bicentenario de Técnico de Valparaíso, donde hicieron una degustación de merluza y ejillo, que son los productos que más sacan hoy día en la caleta. Y me dijo, Tomás, ¿por qué no me invitaron a la cuenta pública? Y le dije que es de Viña y Concón. Y me dijo, bueno, la de Valparaíso la haces acá, así que lo más probable es que la hagamos ahí en el centro de eventos de la Caleta Portales con un pescadito frito y ahí vamos a estar invitando y señalándole a los amigos de Valparaíso. Va a ser Valparaíso y Casablanca, porque estamos haciendo Viña Concón, Valparaíso, Casablanca, y después vamos a hacer una también ahí en el litoral, en la comuna del Quisco probablemente, y otra en la comuna de San Antonio. Qué bueno. Usted sabe, senador, desde ya le digo que además es un muy buen horario, a las 6 de la tarde ese día había llovido el día anterior, había mucho frío, y estaba lleno, llegó mucha gente a su cuenta pública, además que fue cortita, 1:20, usted habló, hablaron todos, y después terminamos con la música de Salo Reyes, que se pasó, Salito Reyes. Muy bien ahí, vecino de Forestal. Sí, sí, y mucho cariño para usted también, amigo mío, él me dijo, oiga, dele saludo al senador y cuando tenga algo me avisa. Así que, senador, y usted sabe, en la semana, si hace algo en Valparaíso, y si en la semanita, senador, con el mayor de los cariños, yo también puedo estar presente, sin ningún problema, mi cariño. Ahí lo invitaremos, mi concejal. Así que lo invitaremos y le agradecemos. Muchas gracias. Y lo vi ahí con varias organizaciones que le hemos hecho gestiones, que le dan las gracias. Sí. Otras que nos pedían cosas, como el Sindicato Suplementario de Viña del Mar. Sí. Ahí hay un trabajo bien realizado con los vecinos y vecinas de Viña del Mar. Recién la gente de Comega, de la Villa Independencia, le daba las gracias, sí, al aire, senador. Estaba hablando con el presidente. Sí, hemos estado avanzando con ellos. Ellos están tratando de juntar recursos porque ellos eran damnificados no propietarios del incendio. Personas, claro, que arrendaban y que tenían ahí, entonces han tenido ciertos problemas. Tuvimos el otro día, yo estuve en el Olivar el día lunes, era una reunión con diversas organizaciones, pude recorrer ahí, estaba la Seremi Vivienda, estaba el director de la directora del Serviu, el gerente de la reconstrucción, y fuimos viendo cositas, y ahí le comentamos la situación de qué pasaba con los que eran dando una respuesta pronta, porque ahí hay varias cosas en el Olivar, y sé que no escuchan mucho del Olivar y están pendientes varias cosas. Yo ahí le mando saludos a la señora Lidia, que es la que ya el pandero ahí de los damnificados en el Olivar, y todavía está pendiente qué pasa, por ejemplo, en estos famosos cuadripareos, que es parte de histórica de cómo funciona el Olivar, y que había uno que fue inhabilitado a todas las demás familias. Y están viendo el precio de lo que se denominan las expropiaciones, de cómo se va a pagar, y ahí pudimos conocer casos. Por ejemplo, Javier, una vecina, ya nos mostró cómo recuperaron su local comercial, su familia, que tiene ahí un minimarket en el Olivar, pero a la vez no han podido recuperar su casa todavía por estos problemas que hay en la reconstrucción. Así que ahí estamos viendo de ver de forma y mecanismos para agilizar todo esto. El senador Tomás de Rementería, señoras y señores, los jueves nos juntamos a conversar con él. Es autoridad por lo demás y son temas de actualidad. Hablaba recién de la posibilidad de hacer a lo mejor el lanzamiento de la cuenta pública aquí en Caleta Portales. Senador, ¿en qué quedó el tema de la ley de fraccionamiento, el proyecto de fraccionamiento pesquero en definitiva esta semana? Bueno, se cambió el fraccionamiento y hubo cosas que fueron positivas. Nosotros esperábamos que fuera más. La cuota de merluza común, que es lo que más se pesca en la región de Valparaíso para las caletas de la región. Pero igualmente hubo un aumento, quedó en 55 para la pesca industrial, 45 para la artesanal, y en la posibilidad de que llegara a 50 si superaba cierto nivel la cuota total de peces, más de 30.000 toneladas. Yo creo que es una buena noticia que su mente podría haber sido más en un momento de estar 50-50, y por diversas razones no se pudo llegar, y después terminamos retrocediendo, pero se aprobó el informe. Esperamos que esos recursos se proteja la región de Valparaíso, la pesca industrial, que no pueda entrar acá a los lugares donde nuestros pescadores artesanales históricos de Valparaíso, de Concón, de Quintero y Puchuncaví, de el Quintay, que hemos estado reunidos con ellos muchas veces, se les proteja sus áreas, sus caladeros históricos, como se llama, y ahí puedan hacer su pesca tranquilos sin la pesca industrial, y es lo que vamos a pelear ahora en la parte de la regulación administrativa de esta ley. ¿Y cuándo ya, cree usted, haciendo una proyección, si es que se puede, se le da un término a este tema y que ya se... Bueno, ayer lo aprobamos en el Senado, ya se aprobó en la Cámara, falta que se publique y ahí hay que ver cuáles van a ser en el reglamento los plazos de esta ley. Ok. Señora, ¿sí? Es una buena noticia finalmente que acá se cambia el funcionamiento de muchas pesquerías para finalmente favorecer a los pescadores artesanales que fueron los más dañados con la ley Longueira, que sabemos que es una ley que se hizo en su momento con corrupción. No sé, vamos a terminar los senadores presos por eso. El senador Tomás de Rementería conversando con el senador a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval. La voz, Sandro. Los días jueves, Nos juntamos a conversar con el senador. Oiga, senador, vi varios comités de vivienda ese día en el lanzamiento de su cuenta pública. ¿Usted les ha ayudado, ha estado con ellos y le ha recibido también en su oficina de la Diputación primeramente y ahora como senador? Exacto, nosotros trabajamos mucho con los comités de vivienda, así que si alguien tiene uno o está organizando uno, quiere meterse, puede buscarnos como Tomás de Armenteria en las redes sociales y lo podemos ahí ayudar. Hemos estado trabajando en un comité específico, por ejemplo, de manipuladoras de alimentos, de funcionarios de la Junji, de funcionarios de la salud. Ahí hay un trabajo bien hecho de hacernos, de asesorarnos. Bueno, mi ex jefe de gabinete, que sería asesor Diego, fue jefe de gabinete, director del Servio, me ayuda, conoce muy bien el tema. Bueno, el ex concejal Pablo González conoce muy bien la oficina que trabaja con nosotros, también la oficina de vivienda del municipio, y ahí usted también me ha ayudado harto con algunas situaciones que hemos tenido en particular. Trabajamos también con los campamentos. Ayer tuvimos en una ceremonia muy linda poniendo la primera piedra de una nueva plaza que va a haber en el campamento Manuel Busto, ahí con la Carolina Rojas, con la Marta González, los dirigentes ahí de eso, y es una nueva plaza que va a haber, así que me parece una buena idea eso. Mañana día de los pueblos originarios, senador. Sí, ayer se vio algo muy lindo, que el Congreso y la Biblioteca del Congreso hicieron la primera oficina de pueblos originarios, así que buena noticia ahí. Tenemos muchos descendientes de pueblos originarios acá en la región de Valparaíso, y lo importante es que acá muchas veces se estigmatiza por los actos de terrorismo que ponen en el sur los mapuches en general, y las distintas variedades de pueblos originarios en Chile son gente que aporta la diversidad, a gente que es pacífica, que es buena, que otorga una diversidad cultural en tantas cosas como cocina, arte, literatura, historia. Yo creo que hay que reconocer a nuestros pueblos originarios y que este día sirva para que los niños aprendan, sepan. Yo sé que en todos los colegios están mostrando quiénes son los atacameños, quiénes son los diaguitas, quiénes son los mapuches, quiénes son los changos, hay diversos pueblos ahí, los licanantay, hay diversos pueblos que han estado ahí en la historia de Chile, y espero que se les reconozca ese legado y que no se pierda y tengan su historia y su patrimonio incólume. La señora Graciela Román de Viña del Mar, ella es del sector de recreo. Yo escuché al senador la semana pasada por el barrio cívico en Valparaíso. Yo soy nacida en Valparaíso, me tuve que venir, mis padres me trajeron muy pequeña, pero mi madre tiene a su mamita en Valparaíso. ¿En qué quedó aquello, Sandrito Puebla? ¿Le puede preguntar al senador Graciela Román? Hola, Graciela, estamos empujando eso. De hecho, ahora voy a una reunión con vecinos del barrio Puerto. Me han hablado mucho de organismos públicos, que decir, estaría espectacular irnos para allá. Falta la decisión ahí del Estado Central de empezar a instalarse. Hemos dicho al delegado presidencial Lenino Riquelme, al ministro Álvaro Elizalde, que es el jefe del gobierno interior, que nos podamos mover ahí, y ahí vamos a estar haciendo un recorrido ahora en las próximas horas. Terminamos esta entrevista y partimos a Barrio Puerto. El otro día vi al gobernador Mundaca, andaba por ahí recorriendo con sí. Lo bueno es sumar a la mayor cantidad de actores posible y recuperar ahí tantas cosas que hay pendientes en todo ese espacio que va desde la Plaza Sotomayor, yo digo, hasta la rotonda ahí, la rotonda de la aduana donde parte la llancha. ¿Sabe que antes de que recorrieran otras autoridades del sector la semana recién pasada, yo lo vi en sus redes sociales a usted, fue el primero en impulsar este tema, inclusive en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric? ¿Usted le conversó a él también respecto a esta situación? Le comenté al presidente, con cual tengo una muy buena relación, y le dije, obviamente fue una conversación larga, que voy a revisarlo, le dije que le había entregado una carta explicándole bien al ministro Lizalde, y espero que pueda avanzarse en ese sentido. Senador, si la gente se quiere comunicar con usted, le soy bien honesto, yo he estado ahí en su oficina, recibe usted a varios vecinos, no solamente de Valparaíso, de Viña del Mar, viene gente que tiene una tremenda circunscripción. ¿Cómo se agenda, senador? Nos contacta Tomás de Armenteria en las redes sociales y ahí se van a comunicar directamente con usted a través de alguno de nuestros miembros de nuestro equipo. Dele salud a su señora, ese día lo acompañó su pareja, la señora Carol Cariola, en el lanzamiento de la cuenta pública, también muchas muestras de cariño. Y por último, solamente agradecer por la oportunidad que me dio de estar presente ahí y ser parte de su equipo. Muchas gracias, senador, ¿algo más que agregar? No, un saludo a todos, que tengan un excelente fin de semana largo, que si se van a movilizar, que sea en seguridad, sin consumir alcohol, sabemos obviamente, y preparando el viaje de buena forma, así que les mando saludo a todos y ojalá hoy día tengamos un fin de semana bonito y recorriendo que se active el turismo en nuestra Viña del Mar, Concord, la región de Valparaíso en general, que tanta bondad y tanta abundancia trae a nuestras comunas. Buen día, senador. Muchas gracias, don Sandro, mi concejal. El senador Tomás de Rementería, mi senador. Tomás de Rementería, señoras y señores. En vivo y en directo, conversando con el senador, el abogado. Si usted necesita ponerse en contacto con él, redes sociales.